porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Dentro del movimiento antiespecista, el cual está muerto y enterrado bajo el peso de su palabrería, sus autoproclamados portavoces y su retórica filosófica, sino para destacar el hecho de que hay individualidades en el movimiento por la liberación animal que son guiadas por una tensión revolucionaria que quieren volverse contra la explotación animal. Aunque el veganismo puede ser visto como un rechazo del sufrimiento metódico y la explotación de animales, y por lo tanto como una manera de no ser cómplices de quienes los masacran sistemáticamente, pensamos que es solo un primer paso hacia lo que consideramos una trayectoria para la liberación de los animales y contra todas las formas de dominación. Una y otra vez vemos una tendencia como si el veganismo fuese un medio para la liberación animal, pero que solo se refiere al poder simbólico y social de la carne y de otros productos de origen animal. Nadie puede creer que su dieta haya causado un daño fatal a la industria que explota animales. De hecho, el veganismo actúa contra el imaginario colectivo. Ser veganos, aunque sea ético, y pensar que de esta manera alguien puede poner fin a la explotación animal e incluso liberar a otros animales, es engañoso y peligroso, porque es un intento de pacificar la resistencia. Es lo mismo que pensar que abstenerse de votar puede subvertir el sistema. Si no votamos, es porque hemos decidido no delegar nuestras elecciones y nuestras vidas a nadie. Si no votamos, es porque rechazamos este sistema. Pero creer que simplemente con no votar podemos inclinar la balanza a nuestro favor sería por demás ingenuo. We'll be right back. apagan de un soplo la débil llama de la acción revolucionaria por la liberación animal, extinguiéndola al proponer el veganismo como un acto político de oposición, aunque es un acto de conciencia y de coherencia con la conciencia de uno misma, entendida como la percepción de la realidad que nos rodea, no es un gesto de revuelta, es el rechazo de la práctica de la explotación, no una resistencia real, que inevitablemente afecta a la gama de opciones alimentarias y por esta razón puede ser absorbido por el sistema capitalista. El único camino para salir de este callejón sin salida es crear un conflicto irrecuperable, el cual solo se puede lograr si el análisis de la dinámica del dominio hasta cierto tipo de explotación conduce a la identificación no solo de las estructuras, sino también de los roles que construyen y mantienen su poder económico y social sobre la explotación y golpeando el mecanismo capitalista que produce la destrucción de los animales. El potencial revolucionario de la causa animal se materializará si somos capaces de afrontarlo con los instrumentos adecuados. La liberación animal considera la explotación animal un primer paso hacia el desafío complejo de un sistema autoritario más amplio. Uno de los puntos fuertes del movimiento de liberación animal ha sido siempre el de defender las prácticas radicales, creando un alto nivel de conflictividad con los considerados responsables de la explotación animal. Conflictividad permanente capaz de limitar la recuperación de ciertas prácticas por parte de las instituciones. La lucha por la liberación animal siempre ha apoyado abiertamente cualquier ataque perpetrado contra aquellos que fueron identificados como responsables de perpetrar la esclavitud de otros animales. Es una lucha que ve a las instituciones como las primeras formas que garantizan el especismo y el antropocentrismo, como legitimadores de nuestra propia aniquilación individual y la de otros individuos. Y por eso la lucha nunca entrará en diálogo con los que hablan un idioma diferente. En este sentido, ningún proceso de comercialización o captación de consumidores será capaz jamás de transformar una lucha radical en una moda, y menos aún en los productos de supermercados y restaurantes. Es ingenuo pensar que la palabra vegano expresa la ausencia de crueldad. Nada está desprovisto de explotación en esta sociedad. Nadie puede abandonar el mundo en el que vivimos, ni siquiera una persona vegana que no va a comprar los supermercados. Tanto si apoyamos el genocidio como si luchamos contra él, no hay alternativas. Nadie puede desertar, ni siquiera a través de la elección cuidadosa de los productos que consume. De lo contrario, nos convertimos en cómplices. Es posible denunciar, pero al hacerlo, no se ha escapado todavía. Además de la denuncia, está el ataque contra las personas y las estructuras responsables del genocidio. Desarrollando el concepto ético del que parte de la lucha antiespecista, llegamos a un auténtico conflicto revolucionario contra aquellos que nos oprimen y dominan. Debemos dirigir nuestra mirada hacia un mundo donde ni siquiera queden los escombros de todos los lugares de producción, de toda la producción, incluyendo la producción vegana libre de crueldad. Un mundo donde no habrá más productos eco-friendly, eco-inteligentes, eco-sostenibles, eco-solidarios, porque ya no habrá productores. Y ese mundo no es posible si primero no destruimos el mundo en el que nos encontramos. Pero para eso necesitamos restaurar la dignidad de la lucha por la liberación animal y colocarla dentro de una trayectoria revolucionaria. No en un sentido filosófico, sino en el sentido de las prácticas radicales, donde las ideas y la acción directa estén estrictamente conectadas y se vuelvan el suelo fértil para otras trayectorias de conflictividad permanente. Si la preocupación más importante del movimiento antiespecista es que la fina línea de separación que ciertamente existe entre el veganismo ético y el veganismo alimentario sea clara y obvia. Entonces, los bisones, las perdices, las codornices, los jabalíes, los faisanes y demás tendrán que encontrar alguna clase de conflicto autónomo y escapar por sí mismos, por sí mismas. Porque el veganismo ético está más preocupado de su pureza ideológica que de la acción directa y de la creación de una cultura de apoyo y difusión de esta. Dejemos el veganismo a un lado y relancemos la lucha. Texto escrito por Mononoke, extraído y originalmente en el portal italiano Informa Azione. Y bueno, pues ahí está. Esto lo estamos sacando de la Federación Anarquista. Recuerden que están escuchando Confrontación de Ideas. Súbanlo y déjenlo sonar. De ideas, lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con una banda de grindcore de la ciudad de Wrocław, Polonia. Esta banda se llama Non Santo y bueno, de su producción Slaved by the Grind hemos escuchado, pues hasta el momento comenzamos con la primera canción que fue Libertad a los Presos, después Miedo al Final. Escuchamos también Una Bala en la Cabeza, una canción muy pequeña de 4 segundos, se llama Non Santo precisamente. También escuchamos El Parásito Se Come a Sí Mismo, Pecado Grave y Ser Humano. Esto es lo que hemos escuchado de esta banda de grindcore con esas raíces punk, esta banda de pues en Polonia, ahí para que también les den seguimiento de esta producción del 2020, año de la pandemia. Pues ahí está esta recomendación de Non Santo. Y bueno, pues también leímos este texto que se llama Dejemos de lado el veganismo y relancemos la lucha por la liberación animal, que originalmente salió en el Frente de Liberación Animal.net y bueno, escrito por Mononoke. Y la traducción fue de Informazione, entonces ahí para checarle también. Pues vamos rápidamente con una banda del estado español. Esta banda que se llama Crucifoques de Bilbao, España, de este EP que han sacado. Vamos a escuchar dos juntas, que serían Rotten Roots y La Cabra de Méndez. Y regresamos aquí rápidamente. Miserable, I can't get it off this room. empty bottles on the table and an nasty full of blood. These woods are completely rotten. These three won't last very long. All is not but not forgotten, because forgiving's for the strong. All this rotten, rotten roots of mine. All this rotten, rotten roots of mine. All this rotten, rotten roots of mine. All this rotten, rotten roots of mine. Rotten roots. Rotten. Mumbo jumbo, black magic. Bricks, do you believe in evil? As an idea. Do you believe in the power of darkness? As a superstition. Now there you are wrong. The power of darkness is more than just a superstition. It is a living force which can be tapped at any given moment of the night. The devil himself. Will thou deny? Will thou refuse? Up and plus in life, use and abuse. Burning from the heaven, we found a place. Rejected from the love of God and his grace. A place which can forbid a hell on earth to save thy needs. We know a place which can forbid a hell on earth to save thy needs. Yeah. superstition. Black magic. Hell, I'm going for a drink. Bueno, pues rápidamente, después de escuchar esas dos canciones juntas de Crazy Fucker, con este EP de cuatro canciones que lleva por nombre Cuatro Canciones para Arruinar Tu Vida, pues como ya lo escucharon, es algo de Cross and Roll o Hell and Rock, como ellos también dicen. Pues este EP de cuatro canciones, ahí está. Vamos a pasar una más de ellos. Será Crowns of Dovetown, como las coronas del centro. Para que estemos al pendiente de esta banda de Bilbao, que con estos riffs, sus ritmos rock and rolleros, cross y demás, que le meten aquí. La verdad es que es una banda para ahí estar al pendiente de lo próximo que vayan a sacar. Les enviamos el saludo hasta allá, hasta Arribeo, al Estado Español. Por cierto, nos estamos fondeando con la cuarta canción de este EP, que será Love is War. Pues esta no la metimos, pero pues nos fondeamos con ella y desde aquí les enviamos el saludo. También para toda la gente que está al pendiente. Por cierto, la semana pasada sí estuvimos en cabina. Este es otro programa grabado. Ya saben, estas fiestas y demás, y bueno, pues no podemos ir a cabina siempre. La próxima semana Julio Huerta estará en cabina, el sábado 18, será en vivo nuevamente, y ahí estaremos haciéndolo, grabados, en vivo, y bueno, pues ahí nos la estaremos llevando. Gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente, pues sí, 20 años al aire, tomando esta trinchera jerseyana para difundir toda esta música, para toda esta gente bonita. Ya saben, como dice Levit Guzmán, música bonita para gente bonita. Súbanle y ya saben, déjense llevar. Y vamos a escuchar dos canciones. Una sería Inmortales, que es un sencillo que han lanzado recientemente en este octubre del 2021. Y la otra sería Sin Mirar Atrás, que forma parte de su primera grabación, que se llama Veneno. Y bueno, pues inmortales, dicen ellos. La lucha no solo está en las calles, también está en nuestra selva y nuestras culturas y nacionales indígenas. Pues sin tanto choro vamos a escucharlos. Esto es Daga y saben, súbale. We'll be right back. Daga también, esta banda me gustó mucho. Y bueno, pues también, como ellos dicen, ahí está también su... salió su primer demo, que bajo el nombre de Veneno. Y bueno, pues ellos son de Quito, Ecuador. Este Daga nace en el 2020, precisamente, y tocan lo que... sus influencias, ese clásico es el punk, el hoy. Y está conformado por Michael en la guitarra y voz, Axel bajo y coros, y Jair en la batería y los coros, y una clara influencia del hoy y del post-punk y de, bueno, pues punk rock latino. También el demo fue lanzado por el sello Amor y Rabia de Francia y salió en formato vinil, y en Ecuador salió en cassette. Y bueno, pues ya están con próximas grabaciones, próximos proyectos, viajes, entrevistas, borracheras y, como dicen, también mucha diversión, porque también de eso se trata. Pues vámonos con dos más, que sería No y también otra que es Enterrado. Esto es de su demo llamado Veneno. Y pues desde aquí les enviamos saludos también para Chivo Records, que lo está ahí apoyando, y que también tiene un montón de música muy buena. Pues rápidamente vamos a escucharlos y regresamos. pues después de escuchar a Daga, nos vamos ahora hasta Bandung, Indonesia, con esta banda que se llama Contradicción. Y bueno, es una banda que ya tiene su tiempo, nació por ahí del 2009 más o menos, y una banda totalmente DC Raw Punk. Pues ya tiene bastantes producciones. Esta que vamos a escuchar se llama Nunca Confíes en Tus Amigos, y vamos a escuchar dos canciones juntas, que sería Cross Amor y Paz en la Tierra, y precisamente Nunca Confíes en Tus Amigos, Total Dis y Raw Punk desde Indonesia. Estos vatos de Contradixi, pues con toda la represión que existe por allá, pues estos vatos siguen resistiendo. Y bueno, esto pues acaba en el 2021. Pues ya han hecho un montón de cosas, giras y demás. Supongo que ser punk en Indonesia es como ser punk en México, nada fácil, pero bueno, pues ahí está también para apoyar a estas bandas. Vamos a escuchar dos más de ellos, que sería Nunca Confíes en el Gobierno y Guerra Mundial, ya casi en la recta final. Bueno, pues como siempre decimos, voltemos hacia esos lugares un tanto alejados, y donde pues a veces el idioma no nos ayuda, pero pues ahí se están haciendo cosas por demás interesantes, incluso aquí en nuestras ciudades, incluso aquí en nuestros países también. No nos quedemos con lo que siempre nos quieren dar, pues lo más comercial, ¿no? Pues ahí está, Contradixi, y regresamos. Go! casi para despedirnos, vamos a poner dos canciones de esta banda llamada Kilmanbija de Tampere, Finlandia. Las canciones serán Chaotic Mind y la otra sería Loiset, que la traducción será como Parásitos. Pues vamos a escuchar, es un hardcore cross súper bueno, clásico finlandés. Mis favoritos a dos voces, masculina y femenina. Disfrútenlo. Entonces, Chaotic Mind y Parásitos. Y regresamos pues ya solamente para despedirnos. Come on! tiempo ya solo para despedirnos. Por cierto, Kilmanvija, esta banda finlandesa, bueno, pues hasta donde se está en un impasse total, si no es que ya están separados, porque bueno, Nina, la vocalista, falleció en el 2018, entonces bueno, pues dejaron esta grabación que suena súper súper potente, como nos tienen acostumbrados estos grupos finlandeses. Y bueno, pues esta formación, a mí en lo personal me gusta mucho, a dos voces. Entonces bueno, pues nos vamos a despedir con estas dos canciones más de ellos, de ellas, que sería Solo Cuento con la Oscuridad, y la otra que es Rukus, que sería como oración, sería la traducción así literal. Pues nada, solamente manténganse sanos, manténganse rebeldes. La próxima semana, sábado 18, estará Julio Harto en radio en vivo. Ya saben, de a poco vamos a estar volviendo al estudio a grabar, bueno, a hacer radio en vivo, que es como nos gusta hacerlo. Pero mientras, bueno, pues lo vamos a hacer así también de repente grabado. Ya vienen los eventos. Hoy mismo aquí en Carrillo City están ahí los revolucionarios. Y Rati Sash, les enviamos el saludo. Después el 18 también hay tocadas. Bueno, pues ahí está. Por cierto, el próximo año ya viene otra vez el Punkitud. Ya está confirmado Hiatus. Pues más bandas. Una banda chilena, Alambre de Púas, que me gusta mucho. En fin, pues ahí están, ahí estaremos ya de nueva cuenta. Y pues nos despedimos. Súbanle. We'll be right back.